Tú eres mi Dios. Tú eres Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús. Mi vida reinará. delicia es contemplarte. De mi morada, junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Ofrenda delante de ti, y en tu presencia, Señor, encontramos consuelo. En tu presencia encontramos gozo, Señor. Aleluya. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor, está la vida. Solo en ti está el propósito verdadero. Vamos a cantar todos juntos al Señor. Amándote, adorándote, Señor.